Well, it's this day turn. They move like a gun. A drug sells a guns go wild. This is for what they need. And explode to the crowd. And then they move. Told you, they're stupid like you saw. They're stupid as it can be. Nothing at all. They attack the body on Congress Hill. Don't go home. I'll do things for next week. So they can go. Very few. You made my travel to a part of it. Your sacrificial pool. And mine's in your water. And my heart is in your hands. So this is the way that you chose to take me to the judgment. You take her down to the Christmas tree. I watch your light shining off and on. Just put it big on me. I know your reasons and I know your goals. We can fuck forever, but you will never get my gold. So you can't. Sex beat. ¿Qué pasa, gentes? Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 402. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales de ivoz.com y archive.org y en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes de 6 a 7 y Radio Pra en Nava, Asturias, a través de su TuneIn, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Este programa de hoy vamos a tener dos llamaditas. Una a Manuel de Delia Records Estudio Delicias para hablar del disco de cabecera actual de Rutas Enemigas y luego también llamaremos a Barcelona a Manel Adox para hablar del Gambit Weekend. ¿Qué tal el verano? Bien. ¿Qué tal la cosa? Por aquí ha estado animado, ¿no? Con la Fer Zahara y su cartel y la actitud mamporrera del ayuntamiento con su ilustrísima alcaldesa al frente, poniéndose totalmente de rodillas ante los enemigos de la libertad de expresión. Ya sabéis, lo de siempre. El partido señorito ese verde y los del cepillo. Vamos, lo habitual en este territorio, ¿no? Aparte de actitud mamporrera del ayuntamiento, cediendo enseguida a las reclamaciones reaccionarias, luego encima nos hemos tenido que tragar el cinismo, ¿no? Esas cosas que ha dicho por Twitter la alcaldesa ahí, que sí defiende la libertad de expresión y patatín patatero. Jaji, jaje, joju. Supongo que serán las actitudes normales de un gobierno progresista y feminista, digo yo. Es lo normal, ¿no? Pues eso. Bueno, dejemos de lado estas historias y vamos a centrarnos en la música, en la buena música. Y hemos empezado con una banda fundamental de rock alternativo de los 90 norteamericano, de Boston, la banda de Talia Zedek, con una versión incluida en un 7 pulgadas, un single de edición limitada, por Chunglet Industries, un sello de Atlanta, que recoge el audio de un vídeo de la fiesta de cumpleaños de Billy Ruan en el año 93. Billy Ruan, un promotor local de Boston, que movió mucho tema allí, en el que los Combs tocaron exclusivamente versiones de Gang Club. El 7 pulgadas recoge por la cara Preaching the Blues y la cara B, esto que hemos escuchado ahora, Sex Beat, en la cual no canta Talia Cedex, sino el otro guitarrista, Chris Brokaw. Esto nos viene al pego para introducir el final, la despedida del disco de cabecera de Rutas Enemigas actual, Madrid de Gang Club. Ya sabéis, ese disco editado por Delia Records y Estudio Delicias de Madrid, en el cual pues multitud de bandas madrileñas se dedican a hacer covers, versiones de la banda de Jeffrey Lee Pierce, Gang Club. Hoy vamos a escuchar las dos últimas del LP. Ambas son covers extraídas del LP Lucky Jim del 93, el último que editó la banda norteamericana. La primera, la que vamos a escuchar ahora antes de hablar con Manuel, se llama The Beast, vamos, se llama Lucky Jim, como el disco, y la banda es The Misex Priz. Os dejo con ella y ahora hablamos en un ratito con Manuel. Pack up the stand, nothing to be traded. The Soviets beside the quad run back to the freighter. The terrace of the Rex Hotel is closer by the weekends. We need you. Lucky Jim, where have you gone? Oh, Lucky Jim, your mistress has left me home, back to the I'm Bueno, parece que tenemos problemas para contactar con Manuel y de Delia Records y Estudio Delicias. Así que mientras intentamos solventarlos y comunicarnos con él para hablar un poquito de este disco recopilatorio en homenaje a The Gun Club, Madrid The Gun Club, con multitud de bandas madriles ahí versioneando a la banda de Jeffrey Peace, pues vamos a poner otra, la última. Se trata de Stupid Opals, también una cover de un tema incluido en Lucky Jim, el último disco de la banda norteamericana del 93. Los ejecutantes son Verónica Underlux. A ver que la coja y la enchufe. Ahí estamos. Ahí. Verónica Underlux, un grupo de rock indie alternativo cuyo Bandcamp, pues, nos podemos encontrar varias referencias desde el año 2016 en adelante. Vamos a escuchar este estúpido vals de Verónica Underlux. Sus ojos. Pues ahí sonaba esa versión de Idiot Waltz de Verónica, a cargo de Verónica Underlus, canción que cierra el disco de cabecera de Rutas Enemigas, esta de Madrid de Gun Club, en la que le hemos estado dando un repaso exhaustivo. Y ya por fin hemos podido contactar con Manuel y le tenemos al otro lado del teléfono. Hola Manuel, ¿qué tal? Vale, ¿qué tal? Manuel, Manuel, espérate, Manuel, sí. ¿Ahora me oyes? Ahora te oigo, perfecto. Vale, bien, ahí están. Los problemas se han solucionado al final. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo va la vida? Pues nada, aquí con los calores del verano, como todos. Pues nada. Pero bien. Lo lleva bien, una cervecita fresca. Siempre, la cerveza siempre ayuda. Oye, Manuel, ¿cómo...? Bueno, Manuel, Capitoste, o no sé si llamarte así, de Lia Records, y de la tienda, y de Estudio Delicias también, y del sello, sí. Lia Records. ¿Cómo surgió la iniciativa de este Madrid de Gun Club? ¿Quién tuvo la idea? ¿Fuiste tú? ¿Alguien te la sugirió? Pues son conversaciones entre amigos, creo, hace ya años. Hablando de discos tributo y tal, pues como hay muchos amigos, y entre ellos también he de decir que Óscar de Cervito, el cantante de la banda Cervito, ahora de Berlín 17, pues que es súper fan de Gun Club, como muchos de nosotros un día hablando, pues yo creo que nunca han hecho un homenaje a The Gun Club. Y de ahí surge la idea, pues como hace 3 o 4 años, más o menos. Yo me puse a buscar. Y efectivamente había habido solo un homenaje en México, como por el 20 aniversario. Aparte de aquel tributo a Jeffrey Lee cuando muere y todo el tema este, donde muchos artistas se incorporaron. Pero como a la banda Gun Club nunca se ha hecho. Se hizo un intento en España hace unos 10 años, pero se quedaron en fondos y no se pudo hacer. Entonces, mirando un poco, bueno, la pregunta, pues un poco entre el gusto y amigos, y entre ellos, yo creo que Óscar de Cerrito fue el que puso el dedo en una conversación así distendida. Y surgió la idea, vamos, se cumplían 40 años del homenaje. O sea que era perfecto, y luego vino lo que vino, como banda maldita que es. O sea que todo cuadra. Como un recopilatorio centrado solo en bandas de Madrid. Madrid y alrededores, porque bueno, hay gente de Daimiel y bueno, era un poco, o sea, lo de centrado en Madrid no era porque quisiéramos centrar en Madrid, sino porque era para a la hora de organizarlo y poder hacerlo, porque casi todas las bandas, menos tres, las que han grabado fuera o generador que graban en casa, que tienen su propio estudio, y entonces era ofrecer algo como muy ágil. Oye, veniros unas horas aquí en el estudio Logistics en Madrid, ponemos los aparatos y en un par de horas tocamos la canción y la terminamos. Y era un poco la idea del recopilatorio, hacer algo como muy urgente también. Y por eso no lo cerramos a Madrid, llevamos un poco Madrid alrededores por la facilidad de que viniese gente de Madrid, si te venga de Canarias a grabarse una canción unas horas de alguien que vivía en Torrejón. Y era por eso, pero vamos, no por centrarla ahí. O sea, ¿no ha sido muy complicada la logística a la hora de...? En principio no, aunque parece mentira, o sea, organizarlo, o sea, la idea surge un año, organizarlo, lo empezamos a organizar, o se hace la llamada, o se empieza a organizar la historia ya un poco, a principios del 2019, o finales del 18, creo. Sí. Y al principio, quitando las bandas que son muy, muy, muy fans, efectivamente, o gente con la que ya había habido comentarios más cercanos, que vamos, fue escribir el mail de llamada a bandas amigas, también tiramos de muchos amigos al principio, que ya sabemos que les iba a gustar. Y alguna banda con la que ya hemos trabajado, que aunque si no lo conocían, pues lo han conocido después y les ha parecido de puta madre. Pero al principio era fácil por eso de bandas amigas, que ya sabes que hay un contacto con la banda homenajea. Y quitando esas primeras bandas que contestaron muy rápido, luego no te creas que fue tan fácil. La gente como que no veía, oye, un homenaje, oye, que estamos diciendo que veniros un par de horas o tres al estudio, grabamos una cosa rápida, elegir un tema de los que hay y es para meter un recopilatorio que lo queremos editar. Y no te creas que fue tan fácil al principio la respuesta. La gente como... parece que estamos un poco en las nubes a veces, o que no te entra el mail o lo que sea, pero bueno, que se tardó un poco en organizar la historia. Luego lo que fue la logística era fácil, era llegar y grabar, salvo los chicos de Kir, que graban en Daimiel, y ya te digo, generador, y en plena pandemia los chicos de Berlín 17 que lo grabaron, bueno, Mixed, que realmente son gente de Berlín 17 y Cerdito, que grabaron en plena pandemia en casa, porque nos pilló todo esto en plena pandemia cuando estábamos terminando, vamos, que se nos jodió el terminar el disco y poder presentarlo. Entonces, pero vamos, en principio sí era un poco fácil hacerlo así en Madrid. O sea, quedan pendientes las presentaciones y demás de todo esto. Claro, claro, si es que todo esto yo creo que ha sido el mejor homenaje a The Gun Club. Si hay banda más maldita que ella o alguna de otras similares, pues es que se ha cumplido todo lo que se tiene que cumplir. Teníamos la idea de presentarlo en abril de 2020. Pues ya ves. Y justo, vamos ya. Grabamos la última canción, creo que la semana anterior a que nos encerraran, la última que grabamos en directo, allí en el local, porque luego se han ido incorporando y ya faltan algunas, porque lo que es el proyecto lo hemos dejado ya abierto, ya, o sea, lo que tenía sentido que era presentar, grabar en presentarlo en abril y dejarlo terminado, pues se fastidió con todo el COVID, y dije, ni presentaciones, ni sacar disco, ni terminar mezclas, pues se quedaron cosas colgadas, como terminar la grabación, por ejemplo, de Fusca, que son gente de Capitán Entre Hijos, uh-huh, de Matando Gratis, Benito Pollo, pues es que eso se quedó media grabación hecha justo la semana que nos enterramos. Ya ves. Y no se pudo terminar. Entonces ya lo que es el homenaje se ha quedado un poco abierto, saldrá, ya no sabemos cuándo, no sé si sabemos si será el 40, el 42 o el 45 aniversario, porque hay gente que se está incorporando ahora también, o sea, se ha dilatado mucho, pero ya creo que el proyecto en sí, pues no lo vamos a cerrar a una fecha, porque la fecha era el 2020, el 40 aniversario, que daba la casualidad que era el año y el día en abril que coincidía con el Record Store Day, que esa banda hace 40 años cambió de nombre, se llamó The Van Clap, entre lo que conlleva. Uh-huh. Pero bueno, pues banda maldita, pues que mejor de homenaje que no pudiera hacerse cuando tenía que ser. Bueno. Yo creo que iba muy acorde con ella. Pues nada, ¿alguna de las bandas está creada para el asunto? Sí, ¿verdad? Varias. Varias, ¿no? Varias. Y te comento, por ejemplo, Mixtape Red, que es, pues como el propio nombre indica, es una mezcla de bandas ya, que grabaron en plena pandemia, en confinamiento. O sea, uh-huh, cuando hablo de pandemia hablo de pleno confinamiento desde casa, porque no pudieron venir a grabarlo, tenían dudas, y ya como tenían tiempo, pues entre tres personas de varias bandas que, ya te digo, ahí estaba Cerrito, Berlín 17, otro chico de otra banda, pues desde casa se grabaron las cosas y me las mandaron a mi casa, y ya cuando pude ir al estudio lo mastericé. Mm-hmm. O sea, eso, por ejemplo, es una que está hecha, jo, Fusca, por ejemplo, es una banda, sí, que se juntó para eso. En esa estaba pensando. No puede, claro, Fusca, por ejemplo. Que hay gente ahí de Nitro Pollo, de Matando Gratis, de Capitán Entre Hijos, de, bueno, un montón de bandas, de los William Faulkner, y no pude, y bueno, como he dicho antes, no pudieron entrar a grabar porque entraban a grabar el 15, cuando ya estábamos cerrados, habíamos quedado, entonces se quedó todo pendiente y se grabó eso casi un año después de lo que estaba previsto, y esa banda está hecha para eso. Por ejemplo, Dirty Man es una banda hecha hot también para este proyecto, uh-huh, y me parece, en principio, solo esas, fíjate, sí, bueno, esas bandas se han hecho solo para este proyecto. Luego hay bandas que son, pues, de Madrid, de la escena, incluso alguna que ya diremos que hasta se ha disuelto ya. O sea, que han acabado esto y que a lo largo de un año y pico, casi año y medio que llevamos ya de esta mierda que tenemos encima, pues la banda ya ni existe. Ya no se puede tirar ahora, pero ya ni existe. Seguimos con el mal de timbo, entonces. Sí, pero bueno, yo creo que le va muy al tipo de la banda que esto sea así. Oye, que sea todo un desastre. ¿Y tienes o tenéis algún otro proyecto de este tipo colectivo en marcha, en pensado? Pensado sí, en marcha no, y ya develaremos. Porque sí me molaría, hablando con otra gente, y a mí que me gusta mucho, pues yo creo que hay un par de bandas así también, estas un poco rebuscadas, porque Gang Club para mí es muy llamativa. Aunque hay gente que también ha molado, que son más jóvenes o que no estaban en este rollo, que a través del recopilatorio, pues bandas han descubierto las canciones de, uh-huh, de Gang Club y han flipado y se han hecho su versión. Pero sí tenemos ahí un par de ellos, y bueno, ya veremos. A ver, primero vamos a ver si terminamos este, porque de entrada ya te digo que de lo que haya también publicado, ya hay otras dos canciones más que todavía no están publicadas, que están grabadas y se van a incluir. Y sí, seguimos con ello abierto, pues si llegamos a 20, 25, somos 20 ahora mismo, si son 25, 24 las que sean, nos vamos a dar un tiempecillo hasta que se pueda hacer alguna presentación. Porque la idea de todo esto también era instaurar también, o intentar instaurar una fecha en la que podamos homenajear todos los años a Gang Club con bandas invitadas, hacer, uh-huh, un mini festival. Uh-huh. Pero todo esto se fue al garete con toda la historia. Se empezó hasta un mini documental entrevistando a desde casa a la gente, y todo esto se ha ido. Está todo en el aire, hay, uh-huh, material ahí para hacer muchas cosas, pero vale, pues bueno. Pues ya irás contando. Se ha dilatado. Sí. Se ha dilatado. Sí. O sea que yo voy a cerrar el disco de cabecera cuando todavía no se ha cerrado el asunto. Bueno, sí, ya. De momento lo dejamos en, ya veremos. O sea, la idea es editarlo cuando podamos hacer era editar un CD más promocional, todo esto. Uh-huh. Queríamos regalarlo, sí, hacer unas copias para Record Store Day, pero como esto el mundo se ha paralizado y se nos ha trastocado todo, pues se quedó un poco en el limbo. Seguimos metiendo canciones, y esa idea del CD que salga para, bueno, la fiesta en concreto que pueda ser y que sea para regalar, pues sigue ahí. No sabemos cuándo y se hará. Y el COVID, aparte de, bueno, ya que lo que estás contando, ¿cómo os ha afectado a la tienda, al estudio? a todo, yo creo que a la cultura en general, pues como se está viendo, pues que fatal, ¿no? En principio la gente sobrevive como puede. Mm. Las salas sobrevivirán como puedan con sus aforos y malviviendo, porque no saben los números para salas. Los estudios, pues ahora hemos bajado un montón, porque muchas bandas, depende del calibre donde estés, pues ya o no existen, o los que tenían trabajo no tienen trabajo y no se lo gustan esto, o no están tocando y no quieren grabar tanto. Hay quien ha aprovechado, pero no es la realidad. Y las tiendas, pues como están todas las tiendas, me imagino. Digo, de todo, de cualquier cosa, pues sí. Zapatos seguimos comprando, ropa seguimos comprando, pan seguiremos comprando, pero según que no esté la economía, pues algunos... dejan de comprar. Ya menos de lujo o de por gusto, pues a lo mejor no se compran tanto. Pues un trastorno. Sobre todo yo creo que más en la cultura del directo. Yo soy técnico de directo y de sonido también. Eso está muerto. Ahora mismo, sí, que se pueda ver algún conato que veas un concierto que no sé qué, en el cine, en la sala, no sé qué, en el festival, no sé cuánto, sí, pero es que eso es el 1% del iceberg. El 99% son salas. Y las salas no se está haciendo nada. Está entonces no hay circuito y no hay nada. Sí, sí, está claro. Es, claro, son muchas bandas, más amateur, más profesionales o más lo que sea, pero sobre todo mucha gente trabajando ahí abajo, que no se ven. Entonces yo creo que eso es el palo duro. Y todo lo que está relacionado alrededor de eso, pues el palazo está siendo muy largo, sobre todo. Ya te digo. Pero bueno, saldremos, ¿no? Digo yo, de peores hemos salido. Claro. Bueno, Manuel, muchas gracias por atender a la llamada de Rutas Enemigas. Y... nada, muchas gracias a ti por dar ese apoyo, estar siempre ahí y hacer un programa como lo haces, con todo el cariño y la pasión y apoyando desde arriba hasta abajo y desde abajo hasta arriba, que siempre lo haces. Para eso estamos. Que se dice. Para eso es. Muy bien, pues muchas gracias a ti. Un abrazo y seguimos en un contacto. Un abrazo grande. Hasta luego, Manuel. Seguiremos en contacto. Hasta Chao. Luego. Bueno, y después de hablar con Manuel acerca de este disco de cabecera que hemos despedido ya, aunque todavía está en proceso, como nos ha contado, pues vamos con el nuevo disco de cabecera. Se trata de la banda Escombros. Un disco que ha editado Fall Records en mayo de este año. Es el primer disco, el primer LP de Escombros, Ojalata Pura se llama. Es un cuarteto originario de San Blas, si no me equivoco. Y a eso huele, a descampado. De ese barrio suena rock and roll, punkero, veloz, macarruzo y callejero. Una banda formada en 2013, solo tenían un EP anterior homónimo del 2016 y ahora sacan este Ojalata Pura, que es una tralla de narices. Son nueve temas que son sin vivir, de caña y tralla vigorizante. Vamos a escuchar el primero. Como siempre, ya sabéis, le vamos a dar mucha tralla, enterito. Se llama 10 minutos. Ellos son Escombros. Tanto Pues un cañonazo ahí, un piano. Ahí estaban los escombros metiéndose a tralla tan rica. Y ahora nos vamos a ir a Varna, vamos a ir con Manel, vía A2, nos va a contar películas, nos va a contar cosas de que se cuecen allí, del Gambit Weekend, para ser más concretos. Y antes de que hablemos con Manel, vamos a escuchar una banda que se llama Giuda, son de italianos, y la canción que Manel nos ha seleccionado se llama Life's Is Too Long, Giuda. Pues ahí estaba Giuda con ese tema real, Life's Too Long, y al otro lado del teléfono ya tenemos a Manel. Hola Manel, ¿qué tal? Desde Varna. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos aquí de nuevo en la A2? Pues bien, aquí bien. ¿Y por ahí? Por aquí también. Bueno, en mi caso aprovechando los últimos días de vacaciones antes de volver a trabajar y todo bien, todo bien. Aprovecha. Vamos a hablar de un sarao que va a tener lugar allí, en Varna. El Gambit Weekend 2021, que ya va siendo hora de que haya mambos. Pues sí, la verdad es que sí, porque sinceramente, como todos sabéis ya y como hablamos la última vez, debido al bicho está la cosa muy paradita, aunque ahora parece que se reactiva un poco, ¿no? De hecho, el Gambit es la novena edición, pero llevaba 2 años sin celebrarse, casi 2 años. Uh-huh. Porque hicieron la del 2018 y la del 2019 ya no la pudieron hacer. Ya. Y la verdad es que es una cosita que empezó siendo un tema pequeñito y ahora, sin ser un festival de masas, porque se hace en una sala, pero se ha ganado un huequecito en la agenda barcelonesa y la verdad es que tiene un público fiel. Y un cartel de cojones. De rollo soul, punk, surf, 60s, garaje, psicodelia, beat, rock and roll, power pop y todo ese rollo así, y que parte un poco de los 60, ¿no? Menudo cartelazo que tiene. Pues sí, siempre lo hacen muy bien y este año está un poco limitado porque solo hay una banda americana, supongo que debido también al tema de los de las restricciones, ¿no? Porque han tenido a gente importante, ¿no? Como los Phoenix, Imperial Surfer, toda esta gente, ¿no? Pero aún así han confeccionado un cartelito así de proximidad, pero que está muy chulo, porque la verdad que son bandas que prometen emociones fuertes en directo, la verdad. Sí, sí, es que hay muy buen material ahí, ¿eh? Sí, los Giuda, que son italianos, son una máquina. Una banda que se prodiga mucho por aquí, por proximidad, supongo. Sí, sí. Y la verdad que han ido evolucionando desde un punk así más guerrillero hasta convertirse en una banda que hace de todo, desde rock and roll clásico hasta glam. Ahí. Y la verdad que lo hacen todo muy bien y en directo realmente yo son creo una bomba. Yo creo que es su punto fuerte. Pasaron por Barcelona y me dejaron con la boca abierta. Su punto fuerte es el glam, para mí. Para mí también, a mí me gustan más cuando se ponen así en plan más glam sí, rollo, sí, como sí. Como un poco como si T-Rex en lugar de los 70 o los 60 hubieran nacido en los 80, ¿no? Uh-huh. Y a mí ahí me gusta, la verdad que sí, más cuando hacen ese rollo, sí. Luego están también los Triptides, que es una banda americana que hacen psicodelia y food, así. Incluso en el último disco, que es el que presentan aquí, que se llama Alter Ecos, hay un puntillo también progresivo setentero tipo rollo Pink Floyd, que es algo que está pasando en muchas bandas. La influencia de Pink Floyd realmente sí, es casi para otro A2. Es casi normal eso. Hostia, tío, estás dando ves muchas bandas de todos los palos, incluso de hard rock y tal, de estas nuevas, que hay unas influencias de Pink Floyd de la leche. Sí, sí. Y la verdad que los tíos son aparte graban con Alive Records, que para mí ahora mismo es uno de los sellos que te da garantía de que todo lo que editan es calidad, ¿no? Luego están ¿cómo se llaman? Los Biznaga, que, hombre, estos son otras máquinas. Aparte que es una banda que a mí me encanta, sobre todo por el compromiso que tienen, tío, en sus letras. Sus letras, sí. Hostia, son maravillosas, tío. Me voy a tener el dedo en la llaga con una facilidad impresionante, que creo que es algo que se ha... Y sin panfleteo ninguno. De punk actuales, ¿no? Pero son sin como más hedonistas, sí, pero... y menos reivindicativas, ¿no? Como, pero como sin panfleteo. Si lo que nada, sin... tienen un poquito de esto. Sin panfleteo al uso, además. O sea, tienen una calidad muy, muy buena, lírica. Sí, aparte, eso es lo que dices tú, sin ser panfletaria, no la típica letra punk más panfletaria, más directa, más carimochera, ¿no? Que solemos decir. Y los tíos, hostia, además en el último disco, la verdad que vamos. Bueno, pero sé que hace poco también los tuviste de protagonistas del programa, o sea que sí, no. Ha sido disco de cabecera. Luego también hay otra banda italiana, que son los BBC, que también hacen rollo garaje psicodélico. La verdad es que los conozco poco. Yo tampoco. Y no los he oído mucho. La verdad, me puse un par de YouTubes para ver de qué palo iban para hablar contigo. Y bueno, vi que llevan en guerra desde el 2013, o sea que son veteranos, y que han girado por Europa con los tíos Seas, con Black Lips o con los Idles, o sea que... No está mal, habrá que darle un poquito de atención. No está mal, esa gente si esa gente le presta atención a estos, deberíamos prestarle los demás. Sí, lo que pasa, ya te digo, yo no tenía constancia de su existencia, ya te digo, ya la he visto que están en activo desde hace bastante tiempo. Y luego están también los Stay de Barcelona, sí, que estos sí que los conozco, llevan también en activo desde el 2001, lo que pasa que funcionan de manera muy intermitente, pero que son muy buenos, ¿eh? Mezclan rollo alternativo con rock and roll, con psicodelia y un poco de pop y tal. Sí. Y bueno, las han reactivado y han editado un disco que se llama All Songs of Modern Music y lo presentan aquí. Y luego los otros que hay, que son los Fleur, que la verdad que también he de reconocer que los he estado chequeando para hablar del tema contigo. Veo que son holandeses, pero que cantan en francés, y que por los temas que he escuchado, pues la verdad que es un rollo así, canta una chica con una voz muy melódica y tal, y alternan así como la calma y la furia, ¿sabes? Hay armonías vocales y tal, y de repente hay arranques y acelerones instrumentales, y la verdad que lo que he escuchado tampoco me ha disgustado, habrá que darles un seguimiento, ¿no? Pues y bueno, normalmente se hace en la sala Upload del Pueblo Español, después de pasar por diferentes salas, se lleva tiempo consolidar ahí, porque alguno de sus responsables, como Víctor, que era cantante de Los Imposibles, creo, pues lo que pasa que ahora este año lo hacen en la sala está en el Pueblo Español de Barcelona, y con el rollo del COVID pues han habilitado el patio donde se hacen los conciertos habitualmente en el Pueblo Español, lo que es la Plaza del Pueblo. Sí. Y ahora pues han puesto ahí sillas y tal y se realiza ahí, ¿no? Con las medidas que hay que hacer ahora, ¿no? Sentados en mesas y... Ya. Y esas cosas. Pero bueno, la verdad es que... Es una alegría que vuelva porque... Pues sí, poco a poco vamos entrando en calor un poquito. Sí, aparte ya te digo, es que es un clásico de la agenda barcelonesa, si te mola este rollo, ¿no? Yo he ido un par de veces y la verdad que te lo pasas muy bien porque son conciertos muy divertidos y la audiencia también va con unas ganas enormes de pasárselo bien y la verdad que está muy chulo. Aparte hacen siempre un precio muy... muy ajustado para los dos días, ¿sabes? En torno a los 30-40 euros y el abono de los dos días. Y la verdad es que es un evento que si estás por... Para los que estén de... Para los que no oigan desde fuera de Cataluña, ¿no? Que si estás por aquí en esas fechas, que es el 17 y 18 de septiembre este año, vale la pena pasar el fin de semana por ahí porque lo disfrutas enormemente. Dan ganas de coger el ave y irse para allá, la verdad. Sí, la verdad que sí, tío. Yo ya te digo, estuve en el 2016 y 2017, creo, y la verdad que lo pasa fenomenal, porque aparte son bandas que, aparte que hacen proyecciones psicodélicas, luego las bandas de beat y de garaje y tal, son muy balongas y muy divertidas, ¿no? Para echarse unas cervezas y pasarlo bien, la verdad. Bueno, Manel, pues muchas gracias por la info y envidiamos un poquito a Barcelona ahora mismo. Bueno, tío, a ver si ahora se reactiva un poquito la cosa. Parece que sí, lo que pasa que, bueno, está la variante Delta ahora tocándonos un poco los cojones a todo el mundo, ¿no? Y más que nada por su facilidad de contagio, ¿no? Entonces no sé cómo acabará la cosa, porque aquí realmente ya vas mirando la agenda y hay cositas que están y ves que la gente tiene ganas. Por ejemplo... de Hangman, que se anunciaron hace, no sé qué decirte, dos semanitas, y ya está agotada las entradas. Vale que son aforos reducidos, pero bueno, eso te da a entender que hay demanda. La gente también tiene ganas de volver a la normalidad. Y la verdad que todas las cosas que se han hecho este verano de hacia el aire libre y tal, por lo menos aquí en Cataluña, han funcionado bastante bien. O sea que... Es lógico, la gente queremos volver a tener una vida aparte de la de la pandemia, ¿no? Bueno, pues nada. Oye, seguimos hablando. Dani, me gustaría no acabar sin recordar a Xavi Mercader, un fotógrafo de aquí de Barcelona, verdad, que falleció hace un par de días. Sí, sí. Un tipo que ha documentado la historia del rock and roll en Cataluña y en el resto de España, porque ha viajado mucho. En más de 14.000 conciertos y en 1 millón de fotografías, tío. Entonces, el cáncer se la lleva muy joven, tenía solo 54 años. Yeah. Y aparte de su valía como fotógrafo, era un tío excepcional, generoso y magnífica persona. Entonces, pues aprovechando que hablo contigo, me gustaría tener un recuerdo para él. Y bueno, si queréis ver sus fotos, solo tenéis que buscar Xavi Mercader Rock View. Y veréis la cantidad de fotos magníficas, porque tenía un ojo y un instinto maravilloso para fotografiar, ¿no? Una institución de la fotografía de música en directo. Pues por él va a sonar Hand of Time, de Triptease, que es uno de los grupos que van a actuar en ese Gambit Weekend 2021. Pues ahí está, le brindamos ese tema al bueno de Xavi. Muchas gracias, Manel. A ti, Daniel, encantado de estar aquí, ya lo sabes, y hasta la próxima. Seguimos en contacto, ala. Hasta luego. A ver, un abrazo a todos. Hasta luego. Unconsciously, the thought that someone thought the right. ver cómo crece este grupo, que bueno es esto que hemos escuchado ahora mismo, Trip Ties, End of Time, el último disco, le tengo que dar más escucha yo, acabo de meterlo en mi cartera y le daré caña en breve y a lo mejor pincho un poquito más por ahí. Vamos ahora a Madrid, bueno, Alicante mejor, qué tontería de Madrid, Alicante. Un veterano punk alicantino, miembro de los Fiambres, llamado Robert Perdut, ha sacado un nuevo disco en Family Spirit Recording, segundo LP en solitario, de mayo de este año, Todo de Nada. Las canciones son la suma de los talentos de Robert Perdut y de Goma, su guitarrista, un rock and roll sucio, abrasivo, escuelas setentas, con Iggy, Bowie y Reed, los padrinos. Ahí bien clarito, bien los pósters bien puestos ahí en el estudio, ¿no? De grabación. Y además de otros referentes, punk o post-punk en el punto de mira, muy ricos y muy sabrosos. Vamos a escoger una canción de este Todo de Nada de Robert Perdut, que es para mí mi preferida. Se llama No Soy Humano. Hacerlo, no siento nada. El pirata tiene miedo del mar y yo de mí miro al vacío. Todo lo ocupa, no cabe más que el infinito. Y no sé estar en dos sitios a la vez, ni cerrar la puerta a tiempo, la puerta a tiempo, la puerta a tiempo. No soy humano, no siento nada. He vuelto a hacerlo a mi manera. No soy humano, no siento nada. He vuelto a hacerlo a mi manera. Cojo trenes a la ciudad que no existe. Todo está permitido, me he contado mil mentiras y no me creo nada. Pagué el precio, el colmillo del dragón en mis entrañas, en mis entrañas, en mis entrañas, en mis entrañas. No soy humano, no siento nada, he vuelto a hacerlo esta semana. No soy humano, no siento nada, he vuelto a hacerlo a mi manera. Soy humano, no siento nada, he vuelto a hacerlo esta semana. No soy humano, no siento nada, he vuelto a hacerlo a mi manera. El silencio es rupido, tus valores no valen nada y todos bailan por un trozo de pastel. No soy humano, cuando lo fui me salió mala jugada, mala jugada, mala jugada, mala jugada. No soy humano, no siento nada, he vuelto a hacerlo a mi manera. No soy humano, no siento nada, he vuelto a hacerlo esta semana. Menudo temazo, me cago en Dios. Robert Perdut, No soy humano. Nos vamos. Esto se ha acabado. Esta hora de Rutas Enemigas del 402 ha terminado. como siempre, escuchable en Onda Polígono, en Toledo, Radio Almaina, Granada, y Radio Pra, Nava, Asturias. Nos vamos a ir, bueno, antes de nada decir que el programa que viene no es nada especial. Bueno, nada especial no, siempre es especial, porque es rock and roll, coño, música rica, buena. Pero vamos, que no va a haber ningún invitado ni ninguna historia, estaré yo solico. Nos vamos con Death Chant, su último disco, Wast, junio de 2021. Ya escuchamos el adelanto de este disco, Holy Roller, en su momento, y ahora vamos con otro tema de la banda metalera Angelina, Los Ángeles, California, Death Chant. Vamos esta vez con otro de sus puntos fuertes, ese toque clasicorro a los Thin Lizzy que tienen. Y en esta instrumental lo vais a poder detectar muy claramente. Se llama Maker. Ellos son Death Chant. Hasta que hemos llegado. Ser todo lo malo posible. Molestar a quien hay que molestar. Y amar a quien hay que amar. ¡Hala! Os dejo con Death Chant. Pasadlo bien. ¡Chao! We'll be right back.